Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy tenemos un tema con el que cerramos este ciclo en el que hemos estado hablando de masculinidades dentro de pues este mes que se dedica a la paternidad, precisamente por ser el domingo pasado que se celebrará el Día del Padre. Yo quiero agradecer, antes de que empecemos, por supuesto, a Brenda Coronado, que ha hecho todo para conseguir los materiales y que este programa salga perfecto, y por supuesto a Soledad Macías, que nos acompaña en los controles y que, bueno, pues ya tiene más de un año con nosotras en este programa de Construyéndose, y que, bueno, pues a veces fuera del aire me dice: oye, el otro día te estaba escuchando y sí tenías razón en esto que me decías. Entonces, pues el objetivo del programa es justo eso, que poco a poco nos vayan cayendo los 20s pues de algunas situaciones que podemos cambiar en nuestra vida cotidiana. El día de hoy el tema es deconstrucción masculina y me da mucho gusto recibir en este espacio a Paco Contreras y a Bruno Rubio, que, bueno, pues vienen a hablar precisamente desde Sin Privilegios, un crossover como hemos hecho varias veces con mujeres que hablan latín. Bueno, pues ahora lo haremos con Sin Privilegios. ¿Cómo están? Muy bien, Brisa, muchas gracias por esta invitación y, bueno, vamos a platicar, a ver qué sale. Perfecto. Bruno, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí, pues justo en este encuentro de programas que, pues, que hablan de estos temas y, pues sí, pues ya listo para arrancarnos. Perfecto. Les comento que además, bueno, pues Sin Privilegios es un programa desde las masculinidades, ¿no? Es algo, no propiamente como Púrpura, pero también pues va tratando de hacer esta deconstrucción de género desde el punto de vista de las masculinidades, que es pues un programa que más o menos vamos en la misma línea, ¿no? Pero que, bueno, pues lo ve desde una perspectiva distinta, ¿cierto? Así es, Brisa. La base, digamos que la base teórica de estos programas, pues es el feminismo. Así es. Y es la búsqueda de la igualdad. Si bien Sin Privilegios tiene un estilo, tiene un formato, busca dialogar entre hombres y con otros hombres temas que regularmente no hablamos, ¿no? Uh-huh. Y que los pongamos en foco precisamente para generar esa reflexión. ¿Para qué? Para buscar los cambios sociales, que esa es como una idea que tenemos Bruno y yo cuando nos juntamos para hacer esto. Platicamos mucho que si bien teníamos que construirlo, la base es muy similar a la que en la que ustedes construyeron Púrpura, en la que se construyó Mujeres que Saben Latín y otros programas. Perfecto. Y Bruno, bueno, pues tú produces el programa, tú te ocupas de todos los ruiditos, todas las cortinas, todos los temas, todo lo que se hace, ¿no? Sí, pues bueno, yo soy una persona que ya tiene casi 20 años en la radio y me gustan mucho en general los medios, pero en particular la radio, y entonces para mí es un reto, pero también es un deleite poder buscar la producción, buscar la música, pues justamente los sonidos. Últimamente hemos estado presentando un collage de sonidos, digamos, al inicio del programa, como para más o menos ubicarnos con sonidos, justamente con palabras, con referencias culturales, con en los temas que hablamos. Y bueno, para mí es un deleite, digamos, jugar con todos estos sonidos, buscando más que dar así un mensaje clarísimo, es como generar una inquietud, generar una sensación de: ay, eso ya lo he escuchado, ay, eso me brincó, ay. Uh-huh. Y entonces es como un pequeño ahí anzuelo para que se queden a escuchar el programa, ¿no? Después de escuchar un extraño collage de voces y de palabras, justo para abrir un tema, ¿no? Y bueno, es parte de lo que hago ahí en Sin Privilegios. Y bueno, pues como te digo, es al mismo tiempo un reto y un deleite. Perfecto, pues muchas gracias. ¿A qué días se oye? ¿Cuándo lo oímos? ¿Cómo lo oímos? Se puede escuchar en la estación Radio Más, en el 107.7 de FM, aquí en la zona centro. Y por internet en www.radiomás.mx. Estas dos opciones son en vivo los lunes a las 10 de la noche. Perfecto. Y en la plataforma SoundCloud, ahí en el apartado, digamos, en la página que tiene Radio Más, ahí se puede buscar Sin Privilegios y encuentran ahí los programas que ya han pasado y se pueden escuchar pues ya como podcast. Perfecto, perfecto. Pues entonces a escucharlos los lunes en la noche. Así es, estamos ahí platicando. Y algo que es bien importante, Brisa, es como algo que sí tenemos que reconocer, es fundamental el proceso que llevamos en claro. lo personal. Tanto Bruno claro. como yo hemos estado en un proceso reflexivo, no solamente de generar el contenido, sino de revisar nuestra propia historia de hombres. Y a partir de ahí es que surge la necesidad de compartir, porque sabemos que no es sencillo para los demás varones estos temas. Entonces, uh-huh. queremos acercar a través de un lenguaje muy cotidiano, de una manera muy simple, muy sencilla, cómo los hombres se podrían acercar a estos contenidos, a reflexionar sobre estos temas y, por supuesto, invitarles a que platiquen, a que los hombres platiquemos entre hombres y sin privilegios claro. para poder darnos cuenta de lo que necesitamos. Y con eso, seguramente ya vamos abonando a las necesidades de ustedes, las mujeres. Perfecto, pues gracias por esa invitación a escucharlos. Y bueno, a mí me gustaría que platicáramos un poco del tema que tenemos contemplado el día de hoy, la deconstrucción masculina. ¿Qué es la deconstrucción masculina? Pues bueno, yo creo que tiene que ver precisamente con este proceso del que hablaba, en el que Bruno y yo hemos estado en momentos distintos, pero muy cercanos. Es revisar cómo llegamos a ser, de entrada, los hombres que somos. Primero tenemos que reconocer el problema. Claro. Para mí es algo fundamental que los hombres reconozcamos que somos hombres, que se nos ha enseñado y que nos han dicho de muchas maneras, no solo con palabras, sino de muchas formas, se nos ha comunicado lo que es ser hombre. Y se nos exige, es decir, uh-huh. se nos pone como un espejo. Ahí está el ejemplo. Sí, y uno de ellos es el padre, ¿no? Ausente o presente, claro. ¿no? Pero ahí está. Y a partir de ese espejo, nosotros nos vamos construyendo. Y llega un momento en la vida en que nos damos cuenta, tenemos esta libertad de elegir, y entonces podemos elegir repetir el patrón o cambiarlo. Pero cuando nos damos cuenta que aún tomando esta decisión de elegir cambiar o repetir, hay resultados no positivos, por decirlo de algún modo, uh-huh. para nosotros y para las personas que nos rodean, es ahí cuando decimos, a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar, es transformar esta realidad que yo construí. Y entonces ahí es donde empieza la deconstrucción, que es ir reconociendo estas áreas que no son tan positivas. Y cuando digo positivas, me refiero a las afectaciones que genera a las personas que nos rodean: esposa, pareja, hijas, hijos, compañeros, compañeras de trabajo, es decir, a todas las uh-huh. personas. No tiene que ver, de entrada no tiene que ver el género. Claro. El género tiene que ver con la reflexión que hacemos uh-huh. al darnos cuenta que tenemos mucho confort, muchos elementos que nos facilitan la vida a los hombres, y que no tenemos tantas luchas que para ser estos hombres. Claro. Y entonces a partir de ahí es cuando vamos quitando, vamos regresando. Yo siempre digo que es una resignificación de ser hombre, es aprender cosas nuevas. No es que quitemos los aprendizajes, uh-huh. porque esos aprendizajes muchas veces están como muy enquistados, uh-huh. muy, muy colocados, y están dentro de nuestro bagaje, y que no los vamos a transformar, no los vamos a quitar, los vamos a transformar más bien. No desaparecen, uh-huh. solamente ahora cuando cometemos un hecho similar al que hacíamos hace unos años, lo vemos distinto, claro. y entonces actuamos también distinto. Y a partir de ahí, esos cambios que hacemos en función de generar bienestar colectivo y bienestar personal, ese es el proceso de deconstruirnos. ¿Cómo se dan esos primeros pasos en la deconstrucción? Después de que te das cuenta de que hay algo que necesitas cambiar en tu vida, ¿cómo das esos primeros pasos en la deconstrucción? Pues yo creo que coincido con Paco. Bueno, pues obvio, lo hemos platicado mucho. Creo que la mayoría de las veces los primeros pasos no son voluntarios. Uh-huh. Son por estar en crisis. Por estar en crisis, digamos, hacia adentro, uh-huh, o hacia afuera, digamos, hacia con nosotros mismos o hacia con las demás personas. Uh-huh. Es casi siempre ahí donde decimos, ah, caray, como dice Paco, sí, ay, esto no está bien, algo tengo que hacer. Digo, no se descarta el que no necesariamente a través de la crisis se comience un proceso de deconstrucción. Es decir, un hombre que diga, oigan, me estoy enterando a través de... Yo sí pienso que mucho es, también lo mencionó Paco, a través del feminismo, que es quien ha llegado a decir, oigan, este sistema está disparejo, uh-huh, ustedes tienen muchos privilegios y nosotras tenemos muchas cosas en contra. Y entonces yo sí creo que es un factor fundamental en estos procesos que se están dando ahora, ¿no? O sea, no sé si se hayan dado a lo largo de la historia ahí con casos aislados, pero ahorita ya se está haciendo algo hasta, pues ya con una repercusión social mucho más presente. Entonces estos primeros pasos, como te digo, muchas veces vienen o son llevados por una crisis, ¿no? Por una depresión, por una tristeza, por un descontrol en mis emociones, en mi ira, en mi enojo. De pronto digo, ya no quiero estar así. Uh-huh. Y es que muchos hombres nos acercamos a estos procesos y nos enteramos que hay una lógica que nos enseña y nos explica justo estos panoramas, que no parte de lo difícil de los primeros pasos. Uh-huh. Es entender que es un fenómeno social, digamos, un fenómeno cultural, el del machismo y el de cómo hemos construido nuestra masculinidad, el ser hombres, porque de entrada, como venimos, bajo la lógica que venimos, pues tendemos a creer, es que yo soy el malo, es que yo estoy mal, es que yo estoy loco, yo soy el raro. El raro, ¿no? Uh-huh. Y pues, por ejemplo, hay grupos, digamos, donde nos juntamos y trabajamos en esta deconstrucción. Y es ahí donde decimos, ah, caray, no soy el único, ¿no? O no era mi familia la que tenía la maldición de la violencia, nada más. Uh-huh. Me doy cuenta que somos el promedio nacional y hasta más arriba, ¿no? Entonces eso es parte de las cosas que se enfrenta uno en estos primeros pasos. Claro. Uno de lo más fuerte y difícil justamente es considerar que no tenemos la razón. Claro. Porque nosotros mismos justificamos en nuestra mente, porque pues somos hombres y los hombres lo sabemos todo, lo podemos todo, somos súper inteligentes, somos súper lógicos y no somos nada, ¿cómo se llama? Sentimentales. No, somos acá, todo puro está bajo control. Todo perfecto. Sí, entonces desde ahí decimos, ah, caray, no, lo tengo que resolver yo. Y entonces significa que entonces la que está loca es mi pareja. Claro, es eso. Y entonces ya nosotros, si lo hacemos solos, nos justificamos, uh-huh, y nos cuesta más trabajo. Entonces yo sí he entendido y aprendido que hacerlo junto con otros hombres es mucho más fácil, ¿no? Entonces, claro, pues es un pequeño panorama de esos primeros pasos. Y justo cuando ya se dieron estos primeros pasos, a veces a fuerza, a veces por la crisis que están enfrentando, ¿cómo seguir? Porque una cosa es tener que dar estos primeros pasos de concientizarse. Bueno, sí, está bien, estoy mal en esto. Bueno, sí, está bien, llegué a un punto en el que llegué a ser violento o agresivo. ¿Cómo se dan esos siguientes pasos? Después de darnos cuenta de esto no está bien, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo sigo en esta deconstrucción para cambiar esa persona que soy y convertirme en alguien distinto que tenga una vida, pues, libre de violencia, como dice la ley, ¿no? Uh-huh. Esto es algo complejo, tal cual como lo planteas, Brisa, porque sí, evidentemente, como Bruno dice, en los grupos, los hombres que llegan en crisis. Uh-huh. O sea, la crisis está como una característica con la que llegamos los hombres a esos grupos. Sin embargo, tenemos el grueso de hombres en la sociedad, ¿no? Afuera, claro. Entonces, ese es un gran reto. ¿Cómo hacer que los hombres que no viven en crisis, esto entre comillas, uh-huh, ubiquen esa crisis? Porque la cotidianidad tiene crisis, pero ellos, claro, no las observan, ¿no? Uh-huh. y hacer todo un proceso socializador, o sea, es romper la barrera del grupo. Quizás el grupo le funciona a los hombres que llegan y que ya reconocen esa crisis, pero aquellos que no la logran reconocer, hay que ponerlos en crisis, hay que evidenciar sus vulnerabilidades, ¿no? Y hay como mecanismos que tendríamos que estar ejercitando. Y una vez que logremos ver esta crisis, ya sea en grupos o fuera de estos, los hombres tenemos que recurrir a algunas cosas que el mismo feminismo también ha planteado, ¿no? El trabajo colectivo. Claro. Digo, en el planteamiento del feminismo es la sororidad, ¿no? Así es. Evidentemente nosotros no podemos usar ese concepto, ¿no? Pero entendemos muy bien la fraternidad entre hombres, ¿no? Es como que se ha utilizado desde la violencia, que se ha utilizado desde el ejercicio del poder. De la presión para seguir perteneciendo al grupo, ¿no? Para cubrirse unos a otros las espaldas y seguir ejerciendo el poder y la violencia a través de ¿no? Uh-huh. Entonces es como darle la vuelta y construir un nuevo concepto de esa fraternidad, de esa hermandad entre hombres, que no es para cubrirse, que no es para coludirse, sino al contrario, es para señalarnos entre hombres que esa es violencia y que esos ejercicios no son buenos en este sentido que hablaba hace rato, que no genera bienestar colectivo y que tampoco genera bienestar personal. Entonces, claro, en ese diálogo constante entre hombres, diciendo esto que tú estás diciendo es violencia y no sumándonos ni al chiste, por muy simple que sea o por muy ingenuo, esta palabra de ingenuo entre comillas así, uh-huh, y subrayado, porque no hay nada ingenuo, ¿no? Las palabras no son ingenuas, tienen una gran carga y van construyendo lo cultural. Entonces, claro, desde ahí, los hombres nos tenemos que sumar, los hombres tendríamos que estar hablando de esto y señalándole al otro que es una tarea que es muy cansada porque genera muchas resistencias, uh-huh, y genera rupturas. Vamos por a ir supuesto rompiendo con muchos congéneres que antes eran amigos, que antes eran compadres, que éramos camaradas, que compartíamos mucho, y a partir de este proceso se van alejando y nos van dejando. Y nosotros también los vamos dejando porque ya el ambiente ya no es grato, ya no se vive igual, entonces se tiene uno que romper. Entonces también tiene uno que aprender a vivir esa parte un poco como en ese diálogo de soledad, pero también que sirve mucho para la intimidad, uh-huh, y que a la vez permite el vínculo con otros hombres que ya están en otros procesos y en otras formas. Perfecto. Vamos a seguir hablando acerca de la deconstrucción. Vamos a ir a una canción. El día de hoy Brenda escogió justamente Machito de Turno de la Chiringota Feminista de Cádiz. Escucha un momento y cállate un poco, a ver si te enteras, machito de turno, lo que es un piropo. Porque aunque tú creas que la vuelves loca, solo sienten asco por cada basura que suelta tu boca. Escucha un momento, machito de turno, que el mundo ha cambiado y te toca callar. Piropear es agarrar las manos blancas de tu mar y sin que te des cuenta notar que se te escapa un te quiero. Piropear es recitar las coplas que salen del alma y cantarle acá y delante de tu pueblo. Piropo es el poema que en una servilleta cada sábado la abuelo con falta y borrón su nieta. Piropos en la cama rendido y extasiado cuando amaina el deseo y contempla a la diosa que descansa a mi lado. Le falta tu verbo, el amor, la ternura, la pasión, el cariño, y le falta el respeto, le falta la decencia, le faltan modales y el consentimiento. Le faltan tantas cosas que más que un piropo solo es repugnar. Es hora que entienda que cuando tu murmullo la asalta la noche, las piernas le tiemblan. El miedo las invade y corriendo a su casa lo único que piensa es no ser otra más en la lista del hombre que ya no transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política, es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Aló, amigos de Púrpura. Aquí, Ana Valderrama en un vuelo más por los libros. Recuerden, esta es una colaboración de Aves y Moras, donde creemos que cada portada es una puerta. Y ¡hey! Tenemos tres noticias. Primero, la mala. En la adolescencia surgen tantas dudas que tus neuronas explotan como palomitas de maíz. Luego, una peor. Si le preguntas a tu familia, seguramente se pondrán tan nerviosos que van a salir corriendo. Pero por último, una buena noticia. Hay un libro donde encontrarás información sobre tu primera cita con la ginecóloga, tatuajes, la copa menstrual, brasieres, qué hacer cuando tienes un crush, la comunidad LGBT, sexualidad, cómo luchar contra el machismo, lo increíble que es ser tú misma y otros temas de los que hasta tus papás van a aprender un montón. ¿De qué estoy hablando? De Amiga, date cuenta, una guía para la vida, de la editorial Planeta. Aquí es el combo de dos buenazas. Las autoras son Plaqueta, que se llama en realidad Tamara de Anda, que se autodefine como orgullosamente chilanga, peatona, feminista, dragona, chaira y chavorruca. Ella estudió comunicación. Y Andonela. Ella es Andrea Arzuaga, ella es de la Ciudad de México, es una ilustradora mexicana y, bueno, está especializada en animación y medios digitales. Hashtag Amiga Date Cuenta es un súper libro que toda chica debe tener. Y yo también invito a los chicos a que lo lea porque se van a dar cuenta de lo que implica el mundo de sus compañeras. Este libro es muy rico porque te va a sacar de muchísimas dudas. Hablar del cuerpo que nos tocó y cómo aprender a amarlo y disfrutarlo. El segundo capítulo es sobre sexo y relaciones. Y es muy interesante todas las dudas que se esclarecen aquí. Y por último tenemos un capítulo que se llama Tú versus el mundo. Porque sí, en esta edad a veces sentimos que estamos combatiendo contra todos. Totalmente ilustrado de una manera contemporánea, amena, franca, honestamente es brutal, pero es formativo e informativo y no tiene pelos en la lengua. Te dice las cosas como son y es que a los adolescentes hay que decirles las cosas así, sobre todo en estos tiempos donde la mala información se puede difundir rápidamente. Padres de familia, tías, abuelos, amigas, regalen este libro. Es oro molido para las jóvenes. Y repito, también para los chicos. Sin más, esta es mi recomendación de la semana. Plaqueta y Andonela, búsquenlas en sus redes sociales. También búsquenos a nosotras, Aves y Moras en Facebook, donde tenemos un mundo de recomendaciones. Y bueno, hashtag Amiga Date Cuenta es una excelente puerta al universo de nosotras mismas. ¡Chao, chao! Estamos de regreso en Púrpura, son las 11 de la mañana con 25 minutos y tenemos al teléfono a Estela Casados. Ustedes saben que cada semana desde el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres, Estela participa con nosotras hablando acerca pues del trabajo que se desarrolla en este observatorio y me da mucho gusto tenerla en la emisión de hoy. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, ¿tú qué tal, Brisa? ¿Qué cuentas? Bien, nada, aquí hablando con los hombres de Sin Privilegios acerca de la deconstrucción masculina. Mira, hubiera valido ir presencialmente para ver qué onda con sus privilegios. Exacto. Es cierto, un abrazo. Gracias, y pues platícanos. Un abrazo muy, muy grande. Y pues yo aquí transmitiendo desde la Unidad de Humanidades acá en San Bruno, y bueno, ya entrando en, propiamente en materia, Fíjate, Brisa, fíjense todas las personas que nos escuchan, que como es bien sabido, pues desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues además de ir retomando toda esta información que se generan desde los medios de comunicación locales, desde los medios de comunicación del Estado de Veracruz, en torno a pues los feminicidios y los homicidios de mujeres, algo que también vamos monitoreando son los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, es decir, pues las agresiones de tipo físico, económico, obstétrico, entre otras, y también las desapariciones de mujeres. Regularmente estos dos grandes temas, que también son sumamente importantes para entender qué sucede en materia de violencias contra las mujeres y para dimensionar lo que implica propiamente pues todo este fenómeno de asesinatos que se dan en nuestra entidad hacia pues las mujeres, pues también son dos temas que nos están arrojando unos números pues bastante importantes y que nos ayudan a contextualizar y entender pues lo que está pasando. Fíjate, Brisa, que retomando lo que los medios de comunicación comparten con quienes les lee y les escucha, tenemos que han reportado de enero a mayo de 2019 319 eventos en donde las mujeres han sido agredidas. Esto no quiere decir que sean todas las agresiones, seguramente habrán muchísimas más, pero estas son el número de agresiones que reportan los medios de comunicación de pues todo el estado de Veracruz. Y propiamente en materia de desapariciones, nos arrojan que de enero al 31 de mayo de 2019 hubo 113 casos de mujeres desaparecidas. Entonces, como verás, Luisa, pues también es muy, muy importante estos números que nos están compartiendo los medios y nos ayuda pues a entender que estamos viendo como la punta del iceberg en materia de violencias, lo que más nos llega a pegar, a preocupar, escandalizar, a llenarnos de temor, pues son obviamente los feminicidios y homicidios de mujeres, pero en materia de agresiones que cotidianamente sufren las veracruzanas y algo súper preocupante como son las desapariciones, pues también los números son pues alarmantes. Y bueno, pues además es una situación en la que tampoco hay el pleno seguimiento de cuál es el paradero de estas mujeres que son reportadas como desaparecidas, porque muchas veces no hay ese seguimiento de si fue hallada con vida, si fue hallada asesinada, si fue hallada en otro estado. Son pocos los datos que se ofrecen sobre eso, ¿no? Así es, eso es muy grave porque no nos permite tener o conocer la ruta que siguieron los casos, ¿no? Ya no digamos en materia de agresiones contra mujeres, no sabemos si una mujer que sufrió violencia obstétrica, por ejemplo, le fue de alguna manera reparado el daño o se sancionó al personal médico por haber incurrido en ese delito. Y obviamente pues en materia de desapariciones, como tú bien decías, pues no sabemos bien a bien qué es lo que está sucediendo. Otra cuestión que también se escapa en esta vorágine de violencias que cotidianamente pues están presentes es, por ejemplo, la actuación de las autoridades para pues impartir justicia, pero sobre todo para recibir las primeras denuncias, ¿no? Ha sido constante los reportes, por ejemplo, de que cuando desaparece ya sea una jovencita o un jovencito, hay renuncia para recibir de manera pronta, como la ley lo señala, pues a la denuncia, ¿no? La solicitud de búsqueda incluso. Se pide nuevamente que pasen un número de horas que van entre 2 y 3 días y son horas preciosas. Bien sabemos que en menos de 12 horas pueden sacar a una jovencita que ha sido sustraída en tanto menor de edad. Ese es un delito, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil sacarla del estado de Veracruz, siendo que colinda de manera inmediata pues con varios estados, y eso permite que pues se evapore cualquier pista probable, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, cuando una mujer va a denunciar pues un tocamiento, aunque vaya con el agresor, ¿no?, que lo hayan capturado, pues también no pasa a mayor consecuencia pues el hecho, ¿no? Entonces son situaciones que por un lado desaniman a las ciudadanas que van a, que pasan por esos procesos y quieren hacer ese tipo de denuncia, y también generan una violencia institucional hacia las mujeres y hacia las familias de esas mujeres pues que están reclamando justicia, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Estela, y pues quedamos pendientes para escucharnos la próxima semana. Va que va. Un saludo a los sin privilegios. Un beso, un abrazo. Gracias. Bueno, pues ustedes escucharon, fue Estela Casados desde el Observatorio de la Universitario de las Violencias contra las Mujeres, que habló justamente sobre esta situación de la desaparición femenina en el estado de Veracruz. Y bueno, pues nada más como nota adicional comentarles que el día de ayer, en un evento que se llevó en el Museo de Antropología, se firmaron los acuerdos, las bases de operación de lo que será a partir de ahora el Observatorio de la Igualdad de Género dentro de la Universidad Veracruzana, impulsado desde la Unidad de Género, que está a cargo de la doctora Beatriz Rodríguez. Entonces, bueno, pues estamos hablando acerca de la deconstrucción masculina. Estamos hablando con Paco Contreras y Bruno Rubio. Y bueno, pues hablábamos un poco de pues cómo se llega a estos puntos en los que pues cotidianamente los hombres viven en una crisis por las masculinidades agresivas, podría llamarse tóxicas, que enfrentan, y que aunque viven en esta crisis, no lo asumen, no lo interiorizan, no lo aceptan, ¿no? Pues no, porque uno de los mandatos de la masculinidad es aguantar, ¿no? O sea, aguanta todo, no importa lo que sea. Porque entre más aguantas, más hombre. Entre más hombre, más privilegios, más fuerza, más dureza. Y esa dureza es sinónimo de bienestar, ¿no? O sea, de repente es como muy el bienestar muy enfermo, muy patológico. Por eso la masculinidad es muy patológica, ¿no? Esta masculinidad tradicional que nos hace más fuertes, más veloces, más capaces, más racionales, tener la razón, omnipotentes, es muy tóxica, como bien lo dices, en el sentido de que genera muchas patologías, ¿no? Físicas, emocionales, psicológicas y sociales. Claro. El fenómeno de lo que estaba compartiendo Estela, pues también es una patología. Si bien no, la violencia no es una enfermedad, es una decisión, estamos viendo resultados en la salud pública, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, el número de desapariciones que está reportando, ¿no? Y todos los temas de la violencia hacia las mujeres, que también tiene un impacto directo en la salud de las propias mujeres, ¿no? Claro, y bueno, pues en el aspecto micro, ¿cómo se detectan justamente estas masculinidades tóxicas en el día a día, en el estar sentados en una mesa, el estar en una oficina? ¿Cómo se detectan esas masculinidades tóxicas? Pues digamos que desde un hombre que es quien las genera, es difícil que ese hombre las identifique, porque justamente está como, o estamos, digamos, en este cumplir estos mandatos de ser hombre, ¿no? Y además que es tan importante que va por encima de cualquier cosa, incluso de mí mismo, ¿no? O sea, yo estoy en un entorno a lo mejor de trabajo donde no estoy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, uh-huh, incluso aunque yo esté al frente. Y tengo que hacerlas como dicta la norma. La norma, digamos, o como a mí me enseñaron, o como yo vi que mi papá lo hacía, ¿no? Y entonces yo mismo me tengo que aguantar y hacerlo así, aunque yo mismo no esté, bien, a gusto, tranquilo, ¿no? Ahorita que hablaba Paco de bueno, que decía, hacía su participación, me acordé de como ejemplo también, para por ejemplo poder percibir estas masculinidades tóxicas o actitudes tóxicas. Me acordé de este momento, digamos, que creo que puede ser bastante recurrente en las familias, donde el papá dice, vamos a pasarla bien, ¿no? Ya, tú siéntate y come y sonrían, ¿no? Porque vamos a pasarla bien. Yo recuerdo haber vivido algo así y creo que es esa impotencia de no saber cómo crear un ambiente en agradable. Un entorno agradable, y mis únicas herramientas son la violencia, la fuerza, la imposición, y entonces, a ver, todos sonrían y cállense y vamos a disfrutar, ¿no? Cállense, nos vamos de viaje. Ese es un exacto. Y ¿no? vamos a donde yo diga. Vamos a divertirnos. Vamos a divertir. Papá, es que a mí no me gusta ir a ese lugar porque siempre... Sí, te gusta, chingado. Sí, te va a gustar. Sí, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy, muy, muy fuerte, muy doloroso, claro. Pues para todas las personas involucradas, incluyendo el hombre, ¿no? Esa impotencia, esa es una gran impotencia de no saber comunicarnos, para empezar por ahí, para no saber ni siquiera tener la capacidad de poder saber qué está pasando dentro de mí. Uh-huh. O sea, el hecho de que yo tenga prohibido hacia mi interior una serie de sentimientos como el miedo, como la tristeza, como la vulnerabilidad en sí, ¿no? La tengo prohibida. Uh-huh. Y entonces me la aguanto. Pero eso no se queda así. Uh-huh. Se genera una gran tensión adentro de uno que ante cualquier cosa, ante cualquier pretexto, uh-huh, explota en aquellos sentimientos y expresiones que sí se me permiten como hombre, que tienen que ver justamente con la agresividad, con la fuerza, con la violencia, con... Y entonces acabo siendo pues como víctima de estos mandatos sin que resuelva yo nada más. Al contrario, empeoro las cosas, claro. ¿No? Entonces, pues digamos ese momento, digamos, de darnos cuenta, de decir, aquí algo no está bien, y es muy probable que sea mi responsabilidad. Uh-huh. Esa es como la puertecita, porque digo, no es que sea probable, uh-huh, es nuestra responsabilidad. Pero es la manera en la que hay, uh-huh, algo en tu interior que te prende ese foquito. Exactamente. De aguas. Y entonces, es muy, como decía Paco, es muy complejo porque es entre lo que me enseñaron. Sin embargo, la violencia, como decía Paco, es una decisión. Uh-huh. Es mi decisión adquirir herramientas, adquirir conocimiento, adquirir, digamos, una conciencia. Por ejemplo, platicar con mi pareja y con mi familia. Preguntarles cómo están y quedarme callado. Escuchar. Uh-huh. ¿No? Ese es como una además es súper paradójico porque relativamente sencillo. Uh-huh, sí, pues digo, claro. Y digo relativamente porque pues uno como hombre tiene que uno hacer justo lo opuesto, claro, a lo que uno ha venido haciendo, que es no escuchar sino imponer. Y entonces acá es voy a hacer mi esfuerzo para escuchar y a partir de ahí no decir, ok, ya vi... compañera, ¿qué es lo que te preocupa y qué es lo que quieres? Hijo, hija, ya vi lo que... yo les voy a resolver. Miren, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, sí, y claro, esto, y lo vamos a hacer así. Y si no lo hacen, yo me voy a enojar. O sea, ese es como muchos procesos que es, a ver, bueno, ya les escuché o ya te escuché, compañera. Vamos a llegar a un acuerdo de cómo lo vamos a solucionar. Y eso es ir en contra de todo lo que nos han enseñado. Claro. Yo creo, Brisa, que aquí hay dos elementos de lo que Bruno comparte. Uno, la naturalización. Uh-huh. Es decir, las personas vamos naturalizando esa forma, especialmente los hombres, ¿no? El enojo, bueno, esta expresión de ciertas emociones que son permitidas, pero las otras no, uh-huh, lo volvemos natural. Y claro, por eso creemos que la violencia es natural. No es natural. La violencia es aprendida y es una decisión, pero la hemos naturalizado, es decir, nos hemos acostumbrado. Claro. Y eso tiene que ver con la socialización, que es el otro tema que también Bruno señala, que es ahí donde tenemos que romper. Tiene que haber una estructura social que permita la democratización de las relaciones, donde las personas que estamos en una relación tengamos una participación activa con la claridad de nuestros proyectos de vida y nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que al ponerlo sobre la mesa, hombres, mujeres, niñas, ancianos, ancianas, personas con capacidades distintas, indígenas, migrantes, es decir, todas las personas, claro, tengamos la capacidad de tener claro hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos y qué queremos. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos sobre la mesa podemos dialogar. Pero si yo impongo una persona con poder, impone la estructura, impone las formas, impone los mecanismos, ya esto se está convirtiendo en algo que es lo que socialmente estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que el feminismo ha cuestionado y ha criticado fuertemente, que es el patriarcado. Uh-huh. Entonces, los hombres representamos el patriarcado en casa, con este ejemplo que hace Bruno, es muy claro, ¿no? Yo digo cómo se hace, en qué momento y te tiene que gustar. Uh-huh. Y si no, no hay posibilidades de vivir aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionar los hombres. Luis Bonino, que es un colombiano que vive en España, habla de los micromachismos, que son esas formas, sí, no es que sean pequeñas, sino más bien son imperceptibles, naturalizadas, de violencia y que generan mucho impacto en la vida de las mujeres. Pero que las ejercemos los hombres, que ese es el asunto. Claro. Naturalizamos los roles tradicionales, los hemos hecho tan naturales que lo que esperamos es que ella me haga, aunque sea un sándwich, pero que además lo haga bien, como a mí me gusta, aunque yo no le haya dicho, porque pues, se supone que ella debe de saber, ¿no? Hacerlo bien. Entonces, esa es la naturalización. Y ahí es donde tenemos que poner el dedo. Tenemos que observarlo. Yo siempre les digo, así para cerrar este comentario, a los hombres, cuando surge la duda de algo, no lo hagas. Claro. O sea, ese es el punto. Si en el momento en que dices esto, pero puede generar esto y puede molestar, si ya lo estás dudando, no lo hagas. Es porque hay algo dentro de ti que te está diciendo, eso no está bien. Sí, no lo hagas. Decía un hombre en uno de los talleres que daba, ¿dónde está mi derecho a opinar? ¿Lo ha dudado? Sí, claro, no opine. Entonces no opine. No opine. Sí, claro. Ok, perfecto. Vamos a ir a una cápsula y regresamos a seguir hablando de la deconstrucción masculina. Púrpura, transformando imaginarios. La organización Brigada Callejera celebra 17 años de haber puesto en funcionamiento las condonerías, donde han estado promoviendo el sexo seguro, la prevención de embarazos no deseados y el freno a la transmisión de infecciones de índole sexual. Esto lo explica Rosa Isela Madrid, una de las integrantes de esta organización que desde hace tiempo han estado luchando no solamente por los derechos de las mujeres, sino también por frenar la epidemia del VIH. En el canto del condón, hoy festeja sus 17 años de vida, 17 años que la población nos ha tenido la confianza y ha venido por su condón. Hoy estamos con la campaña de Súbete a la línea de la prevención, seguimos previniendo los embarazos no deseados, pero también las infecciones de transmisión sexual. Los invitamos a que se sigan protegiendo, comprando sus condones de color, aroma, sabor, textura, pero sobre todo el encanto. El encanto, que es un condón súper lubricado y que con la ganancia de ese condón hoy estamos haciendo pruebas de VIH gratuitas, al igual que todo el año. Sigámonos subiendo a la línea de la prevención. Es necesario recordar que esta organización, desde sus inicios, ha estado promoviendo el sexo seguro entre las trabajadoras sexuales, así como también es una de las que logró que se incluyeran los condones femeninos en el paquete básico de medicamentos para el sector salud. Además, han estado cercanas a la prevención de infecciones de transmisión sexual, no solamente entre las mujeres que se dedican al trabajo sexual, sino también entre la población abierta. Púrpura, transformando imaginarios. En 2017, las instituciones de salud pública en los estados sureños de Guerrero, Chiapas y Oaxaca solo fueron solicitadas y realizadas 2 interrupciones legales del embarazo por casos de violación sexual, como lo permite la norma oficial mexicana 046. Lo anterior, de acuerdo con una investigación coordinada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quienes indagaron sobre el cumplimiento de la norma 046, que establece el acceso al aborto en casos de violación sexual en las instancias de salud públicas y del Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de datos obtenidos vía solicitudes de información sobre la aplicación de la norma, respondieron solo 10 hospitales de los 3 estados. Se conoce que durante 2017, en Chiapas, los servicios sanitarios públicos interrumpieron 2 embarazos resultados de una violación sexual. En Oaxaca y Guerrero no se documentaron prácticas de aborto, a pesar de la considerable cantidad de casos de violencia sexual que atendieron los servicios médicos. De cara a la conmemoración de la creación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el Gremio de Trabajadoras del Hogar en México exhortó al Ejecutivo ratificar este instrumento para garantizarles sus derechos laborales y una labor libre de discriminación. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar exigieron en un pronunciamiento a las instancias competentes del Estado no excluirlas de sus derechos humanos. La exigencia se da en medio de la reunión en la Conferencia Internacional del Trabajo que se está llevando a cabo por la OIT y donde participa una comitiva mexicana que ha expresado su posición sobre el futuro del trabajo en México y los retos en materia laboral. Nina López, una niña de 11 años de edad, se hizo viral en redes sociales cuando ella y su madre pidieron apoyarla para que obtuviera una beca en una clínica de fútbol en San Luis Potosí. Ante un deporte acaparado por los varones, miles de mujeres empatizaron con Nina, pues era la única mujer que estaba compitiendo en el concurso. Finalmente, con el apoyo de miles de usuarias en redes sociales, Nina ganó la beca. Entonces en eso me dije, no manches, y yo me puse a brincar como loca aquí en mi cama, muy muy emocionada. Me siento muy emocionada, pues como gané. Nina comenzó a jugar fútbol a los 5 años de edad en las calles de su colonia. Cuenta que jugaba descalza y regresaba con los pies manchados. Solo en una ocasión ha jugado en un equipo femenil de nombre Brujas. En los demás equipos infantiles le ha tocado ser la única mujer del grupo. Aunque es una niña futbolera, a Nina no le gusta ningún equipo oficial. Lo que le interesa es lo que pasa en la cancha en la que juega. Entonces todo eso se lo debo a ustedes. Muchas gracias por votar, compartir el link para que votaran por mí, buscar estrategias para que votaran más personas por mí, cuidarme. Muchas gracias por su apoyo. En el mes de julio, Nina cumplirá su sueño de estar en la clínica de fútbol. Con información de Sandra de los Santos, informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en donde ustedes escucharon la voz de esta niña que ha unido a muchas mujeres a su favor para que pudiera obtener esa beca que le permitiera estar en una clínica de fútbol. Y bueno, estamos hablando con Sin Privilegios, Paco Contreras y Bruno Rubio, acerca de la deconstrucción masculina. Vamos cerrando un poco. ¿Qué puede hacer un hombre que necesita, que quiere, que ya entiende la necesidad de una deconstrucción? Brice, yo creo que hay como diferentes caminos, ¿no? Los procesos psicoterapéuticos son uno. Uh-huh. Digo, no son el único, pero ayuda porque los hombres tenemos que problematizar nuestra vida y la salud mental. El proceso psicoterapéutico es uno. La otra son los grupos donde los hombres vamos y platicamos sobre las situaciones que vivimos. Que Jalapa, digamos, hablando en la capital del estado, tiene, ahí sí es una ciudad privilegiada, tiene muchas opciones, ¿no? Uh-huh. Que van desde la sociedad civil, el mismo gobierno federal tiene, uh-huh, a través de Secretaría de Salud, y la iniciativa privada tiene otras, ¿no? Uh-huh. Creo que, como decía hace rato, en esta lógica de creer que lo sabemos todo, eso nos entorpece mucho este proceso, el creer que lo sabemos todo. Entonces, justo el informarnos, obtener información de estos procesos, por ejemplo, de estos grupos, si en la ciudad donde yo estoy no hay un grupo de ellos, pues me meto a internet y me pongo a investigar cómo funcionan, cómo sesionan, cuál es su lógica. A lo mejor, pues aventarme a hacer uno, ¿no? Si en mi ciudad no hay, y empezar. Sí, ese sería un punto fundamental, el informarnos sobre estos conceptos, sobre estos procesos, porque, pues como te digo, hacerlo solo está lleno de trabas, porque claro, están dentro de nosotros todas estas lógicas que buscamos desmontar. Y la otra, creo que, pues no sé, diría un par de cosas, como el hecho de que es un proceso complejo, difícil, que requiere mucho valor en un sentido diferente al que hemos creído que es el valor, ¿no? Que tiene que ver con la agresividad y la fuerza. Claro. Es un valor interno, un valor que, ese tipo de valor, por ejemplo, que se enfrenta a la soledad, que se enfrenta al miedo, que se enfrenta a romper con tus círculos, ¿no? A romper con, por ejemplo, romper con mis círculos, el romper con esta, pues sí, creencia de invulnerabilidad que tengo, el mostrarme vulnerable y decir, uh-huh, me duele esto, me siento esto, tengo miedo de aquello, el poder tomar acuerdos con las personas con quienes estamos. Digamos, una palabra clave sería esa, la cuestión de los acuerdos, uh-huh, incluso hacia conmigo mismo, ¿no? O sea, el decir, ok, me encanta emborracharme, me encanta desvelarme, pero ya me estoy sintiendo mal, ya no puedo hacer cosas que antes sí hacía, entonces voy a llegar a un acuerdo conmigo y voy a tratar de estar mejor yo, ¿no? Y un gran reto es justo el dejar de querer cubrir ese personaje de el hombre que todo mundo nos ha vendido, uh-huh, y que hasta cierto punto es admirado y demás, pues es decir, renunciar a la búsqueda de ese hombre y decir, voy a construir el hombre que yo quiero ser, que me va a hacer sentir bien y me va a permitir estar bien con las demás personas. Y si no coincide con el hombre aquel que la sociedad admira y que todas las mujeres, entre comillas, quieren con él y, ajá, desean, y ¿no? Voy a renunciar a él y voy a inventar uno nuevo donde esté yo más tranquilo, ¿no? Uh-huh. Y sí, les digo, es un gran reto, es un gran clavado, es un proceso en muchos momentos doloroso, pero también con mi testimonio y con lo que he vivido también puedo decir que sí nos permite vivir mejor. Y Brisa, fíjate que una de las cosas que, esta sí es una opinión muy, muy, uh-huh, muy personal, los hombres tenemos que estar haciendo trabajo hormiga, uh-huh, con otros hombres. Claro. Y no recibir sueldo a partir de eso. Claro. Es decir, los hombres estamos acostumbrados que cualquier actividad que hagamos recibe una remuneración. Exacto. Un aplauso y un momento. No, además el pago. Además el pago económico. Y algo que las feministas han hecho es hacer este trabajo de base con las mujeres para el empoderamiento. Uh-huh. Yo creo que ahora los hombres tenemos que hacer trabajo de base con hombres, uh-huh, sin que tengamos esa remuneración. Digo, no es sencillo por la etapa y la situación económica que vivimos. Pero sí tenemos que hacer un trabajo donde tenemos que estar hablando con otros hombres, diciéndoles. Y a lo mejor, digo, si ese es una... Yo soy un hombre muy privilegiado y afortunado porque hoy por hoy mi trabajo se combina con, uh-huh, esto, ¿no? Y claro, lo que hago es esto, desde mi trabajo, desde mi empleo. Pero ese es un privilegio que no todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero hacer este trabajo sin esperar el sueldo, sin esperar un pago, porque pareciera que ahora ser masculinista y manejar estos temas se convierte en otra posición de poder que nos pone en foco y que también estamos hablando de esto y nos recibimos todos esos aplausos y reconocimientos. Yo creo que no son necesarios los reconocimientos, que tenemos que aprender que esto es parte de nuestro proceso y que es, lo voy a decir así, es como una obligación que tenemos social, es un compromiso social que también tenemos y que hay que hacerlo. Claro. Y digo, a lo mejor más adelante habrá más jóvenes que lo hagan, pero sí es necesario ampliar el trabajo y que haya más hombres haciendo la intervención con otros hombres, así, de cara a cara, uh-huh, y poco a poco. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos por haber venido a platicar con nosotras acerca de la deconstrucción masculina, de lo necesario que es empezar a generar estos cambios. Y bueno, pues yo los invito a que nos sigan escuchando. Los vamos a escuchar a ustedes, por supuesto, el lunes. Ya me invitaron a ir, sí, a hacer el crossover allá. Sí, ahí estarás de invitada. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Soledad. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana.